Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Todos los lunes de 20 a 21 horas estarás escuchando Tendehuen. Comunicación rebelde, comunitaria, revolucionaria, popular y alternativa. Compartiremos entrevistas a comunidades, Epeu Mapuche, música, noticias del Puel Mapu, Gulu Mapu. Acompáñanos en la 89.1, Radio Alas. Radio comunitaria, Frente Nehuen. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Puwenay, otra vez aquí en Frente Nehuen con los compañeros de la radio. Así que buenas tardes a todos los oyentes del otro lado. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Vanessa Misañan Copingem, Tañilov, Culof con Resistencia en el Departamento de Cusamen, Tañilonco, Huichafe, Facundo, Llones, Gualapingem. Buenas noches a todas y a todos que nos están escuchando. Hemos regresado con Frenter Nehuen después del corte de luz. Seguimos aquí en el estudio de FM Alas, agradeciendo a nuestro operador Estrella Guadi que nos está acompañando. Buenas tardes, buenas noches a todo el público que sabemos que es numeroso, variado. Mi nombre es Nelson Sepúlveda y contento por estar nuevamente. El equipo casi completo. Y saludamos a Mateo, que hoy no está, y a Diana. Exacto. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñi, Inche Jorge Barrio Pingén. Y bueno, estamos acá con las otras partes que faltaban. Con un programa nuevo otra vez. La semana pasada se cortó la luz y... nos apagaron la luz. Exacto. Hoy casi que hubo un intento igual. Así que bueno, acá estamos. Saludo ahí a nuestro operador hoy, al Wadi. Y a la Diana que faltó, que hoy no pudo venir. Y a la Mateo también. Abrazo para los lamienes. Bueno, acá estamos. Bueno. Hay un montón de cosas, de novedades, de comunicados, de cosas que han pasado. Nos molesta y mucho el no haber salido. La semana pasada que se cortó la luz, porque día a día ocurren muchas cosas. Y bueno, y por eso hoy estamos con todo el Nehuen para aprovechar esta hora. Sobre todo porque hay personas que escuchan la radio que no tienen acceso a internet o al WhatsApp o a otro medio de comunicación para estar informados, ¿no es cierto? Entonces por eso es necesario que la comunicación siga... fluyendo, la radio siga viva, siga en pie, siga transmitiendo, que pueda tener su espacio propio, que podamos seguir encontrándonos aquí para comunicarnos, ¿no?, entre todas y todos. Así es, hoy adelanto mi bloque de texto para compartir, texto Weichan. Así que, bueno, arranco a compartirles un texto que se llama ¿Por qué nuestra oposición al sistema Winca? Huesa Roaquizuan, Huesa Monguel. A partir del año 1492 del calendario occidental y cristiano llegaron los primeros Huincas, junto a Cristóbal Colón y a otros conquistadores, a invadir territorio de pueblos originarios en el norte para el reparto entre potencias imperialistas europeas de la época. En este proceso de usurpación y matanza tardan varios años antes de llegar al Hualmapuche, aún libre. 100 años antes, los mapuches Picunche habían defendido el Pincunmapu del Imperio Inca, quienes no lograron derrotarnos porque seguimos siendo libres, indomables. A partir de la llegada de los Huincas a nuestro territorio, en 1520 aproximadamente, se ha desarrollado esta guerra de más de 400 años de resistencia. Desde 1879 y 1881 hemos pasado a ser esclavizados inconscientes de sus estados, empresas, terratenientes, iglesias, es decir, un sistema de dominación económico, social, psicológico y espiritual. Este proceso de ahuincamiento ha ido debilitando y fragmentando nuestros modos de vida y relación entre persona y naturaleza. Hemos sido numerados y etiquetados por los estados y sus leyes que nos dividieron entre chilenos y argentinos para repartirse nuestro territorio, amontonándonos progresivamente en las ciudades. convirtiéndonos primeros en campesinos y luego en obreros de mano de obra barata de sus usurpadores, de los usurpadores. A través de su educación nos han hecho sentir inferiores, salvajes, malvados, bárbaros, y luego como un vago recuerdo en sus libros de historias. En el mejor de los casos, los hipócritas dicen habernos salvado. Las leyes del genocida usurpador han reemplazado las milenarias leyes naturales. El Las Mapu, el Las Monguel, Norfelal y Cumefelal. El equilibrio y la armonía milenaria se sustituyeron por una cantidad de papeles y burocracia custodiadas por seres sin normativa moral comunitaria, natural, de vida sana. El Mapuzungún, hablar de la naturaleza y la relación de todos sus componentes, se han confundido entre ruidos de falso progreso y ruidos y ruegos a un Dios que no pertenece a nuestra sabiduría milenaria. En vez de ser más fuertes y correctos en un camino evolutivo, lógico, natural, espiritual, somos debilitados sintéticamente, embrujados con una imagen lejana, transversada de otra gente, con complicados conjuros de santa sumisión. Pero aún así, ni su Dios ni sus leyes logran algo tan simple para los antiguos como llamar al Nienko para llover, sin tecnología futurista y destructiva. La religión Winca duerme nuestros espíritus ancestrales. Las patrias han roto los milenarios lazos que unen el Hualmapu de los Meli Huitran Mapu a través de ríos y cordilleras. Sus leyes han condenado a muerte la libertad en armonía. Todo para que un papel llamado dinero sea la cadena que nos une a quienes se dicen ricos, estudiosos, salvadores, patrones, quienes conducen a la humanidad al suicidio y al planeta al desastre. No solo el histórico sufrimiento nos hace despertar las ansias de la lucha libertaria ancestral contra su sistema de esclavismo y suicidio, sino también la posibilidad que nos brinda el Kimun ancestral de restablecer el Kuifi Monguel y que nadie más tenga que ser un esclavo suicida. El Peuma no tiene Dios ni ley Winca. Es libre porque el espíritu es en su mundo. Así termina el texto, que estuvo bastante intenso, con mucha información, mucho de nuestro muy mundo, bueno. Mucho del mundo Winca, así que quede ahí pensando. Sí, es para seguir pensando, ¿no es cierto?, todas estas cosas. A la vez es tan triste escuchar estos relatos, porque en realidad si pensamos un poco más allá, nos hemos vuelto tan deshumanos todos y todas, ¿no es cierto? Porque solamente es tan, para mí por lo menos, es tan simple de entender como que el pueblo, los pueblos originarios buscan la relación de la naturaleza. La naturaleza, la vida, la relación con sus creencias, con su vida de pueblo originario, ¿no es cierto? No están interesados en la minería o en la, no sé, en todas estas cuestiones que vinieron con los españoles después, ¿no es cierto? Como las hidroeléctricas, las petroleras, las mineras. Solamente los pueblos originarios quieren volver al territorio y volver a vivir, ¿no es cierto?, la vida que antiguamente se podía dar, ¿no es cierto?, donde la gente cultivaba, donde la gente tenía sus animales, sus casas, sus todo lo que es parte de un pueblo originario, ¿no es cierto? Y hoy día es todo tan difícil porque lamentablemente el capitalismo es tan salvaje, es tan inhumano que ya no importa nada más que el beneficio en sí que eso trae, ¿no es cierto? Arrasar con poblaciones enteras por un solo objetivo, que es el capitalismo. Eso es lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Sí, a mí me venía la misma imagen. O sea, el capitalismo nos muestra un Dios blanco, hombre, la ambición del dinero, la idea que la tierra vale como una propiedad, y como otro proyecto alternativo, el de los pueblos originarios, siempre en lucha, ¿no? Auca decía, desde la llegada de Colón hasta la actualidad misma, siempre esto, parece que el mundo capitalista se hace en función de los pueblos originarios. Y bueno, el proceso de resistencia, ¿no? Que no es pasivo, sino que los pueblos resisten y luchan por justamente esto, la tierra, el agua, su cultura, su cosmovisión. Entonces lo podemos aprovechar, esas cosas que mete el capitalismo también, porque un programa de radio, ¿no?, que está dentro de un sistema. No, lo digo para llevar a un hilo que quiero llevar y quiero unir a una comunicación que tuvimos recién por teléfono, que también es parte de este capitalismo que nos oprime también. Pero aún nos llamaron por teléfono desde Ushuaia, nos mandan saludos, nos están escuchando. Muy bien. Y un peñido allá del sur de los pueblos, Shellman, ¿sí?, que también estas cosas, por eso digo yo, ¿no? Sí, somos víctimas de un capitalismo que nos está devorando y que nos desaparece y que nos maltrata, pero podemos usar algunas de sus herramientas para denunciarla, como la que estamos haciendo ahora. Feliz. Y para conectarnos con nuestros compañeros. Fue muy lindo porque este chico, con sus orígenes Sheldman, ¿sí?, tiene un programa de radio y se llama Power Ken, pero también tiene otra parte que le dije que yo no le iba a poder pronunciar en lengua Sheldman, originaria allá de la isla esa, ¿no? Uh-huh. Tan linda. Así que bueno, su programa está en una radio que se llama Radio Argentina Ushuaia. .com, sale los sábados de 16 a 18 y bueno, ahí Ulises se llama. ¿Es una radio comunitaria? No lo sé, pero yo... ahí hablamos un poquito y bueno, quedamos en contacto. Eso, ¿no? Que por ahí hay algunas herramientas, nosotros lo manejamos por WhatsApp también, lo manejamos por estas herramientas y las podemos utilizarlas para denunciar en este caso, ¿no? Obviamente que no queremos. Se llama capitalismo. Es un nombre, ¿quién puso capitalismo, no? Pero es un nombre que lo conocemos así, pero creo que bueno, estas herramientas las tenemos que utilizar y a nuestro favor, al favor de nuestra gente, como lo puede ser una fotografía, un video o este mundo, que estas verdades que tenemos que tirar, ¿no? Porque los medios son los que se encargan también de... Lo que pasa es que también yo pienso que se va mezclando el capitalismo y las herramientas que el capitalismo produce, como son los teléfonos celulares, la computadora que estamos usando, los micrófonos. Creo que hay como un límite, ¿no es cierto?, entre el uso y después la ambición del capitalismo, que tal vez que es a la claro. que nosotros apuntábamos aquí, ¿no es cierto?, sobre los territorios, siempre hablando sobre los territorios de los pueblos originarios, y bueno, y como se viene dando en este último tiempo del proceso de recuperación de tierras de los pueblos originarios, no solamente el nuestro, el pueblo nación mapuche, sino de otros también, ¿no es cierto?, que se van conociendo procesos, que eso también es muy interesante. Por ahí podríamos en otra oportunidad ver otros, tal vez otras recuperaciones de tierras que no sean del pueblo mapuche también, ¿no es cierto? Para sí. ir aportando al conocimiento y a la formación. Como la que hemos hablado de las como le dicen a nosotros nos gusta decir recuperaciones territoriales, pero las tomas, los barrios, ¿no? La gente que no tiene luz, la gente que tiene que cortar pino, que se alimenta con eso. Con el bosque, que vive en las tomas, allá en la loma, en un montón de lados. En el ecobarrio. Y que son formas también de... En Luján hay tomas. Y que son formas de presencia también y de fuerza de Nehuenes que... Es parte que, de la... Perdón, ¿sí? De la lucha para mí, apropiarse de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el caballo era una tecnología para el español. Y el mapuche la reincorporó en su cultura, la interpretó en su cultura y la usó. Hasta el día de hoy el caballo es parte de la ceremonia, de la conmovisión, ¿no? Completamente incorporado. Bueno, ahora vamos a pasar a algo no tan grato. Hace 3 meses y 20 días de la desaparición forzada, seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado. Han sucedido muchas cosas, mucha contrainformación alrededor de su muerte. Este viernes 24 de noviembre se va a dar el informe oficial sobre las causas de muerte, antes que Clarín o La Nación o Jornada ya estén adelantándose al informe. Este viernes, Radio Escuchas, va a suceder esto. y tristemente el sábado se va a realizar el velatorio y despedida de su cuerpo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires. No tengo exactamente el lugar donde va a suceder, pero seguramente ya va a aparecer en los medios esto. Y otra noticia para nosotros como pueblo, Nación Mapuche, también bastante que nos hace ruido, ¿no es cierto?, porque no podemos dejar de pedir y recordar que hace 4 meses y 20 días de la prisión política ilegal del Lonco Huechafe Facundo Jones Walla, en su carácter de preso político mapuche en la unidad 14 de Esquel. Él continúa allí detenido. Obviamente que desde Frente Nehuen exigimos su inmediata libertad y no extradición. Y a la espera de un juicio político que esperemos que sea justo, ¿no es cierto? Es imposible pedirlo de acuerdo a cómo se ha dado el contexto de la detención del Lonco y todo lo que ha sucedido en torno a esto, ¿no es cierto? Pero nosotros seguimos firme pidiendo la libertad y no extradición del Lonco Facundo Jones Walla. Feliz. Bueno, seguimos de Frente Nehuen en vivo. Queremos repetir las vías de comunicación. Uy, sí. Al teléfono fijo 449-3150. Lo repetimos, 4493-150. O el teléfono celular 154-80-2315. Y también nos escuchan por internet a través de www.fmalas.org.ar. Y le mandamos un abrazo a un Lamien y amigo, UNEI, el Lamien Rodri, que nos está escuchando desde La Plata. Qué grande. Un abrazo, Peñi. Saludos. Mucho ni bueno. Bueno, y saludos a toda la gente que esté del otro lado, ¿no? Obviamente. Siempre hay gente ahí haciéndonos el aguante en toda situación, ¿no? Eso es muy importante, así que muy agradecidos con ellos. ¿Cómo seguimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? El texto, tenemos un texto que bien. Acá siempre usted trae buenos libros. Vamos a compartir. Se lo dedicamos esta lectura al Peñi, David y Pau, que estuvimos hablando de este mismo tema en su casa el día sábado. Hoy queríamos contarle un poco la historia de Calfuncurá, que fue uno de los más grandes loncos de la historia mapuche. Así que, en honor a él, igual creo que de Calfuncurá podemos hacer varios años de programa seguido. Calfuncurá fue el cacique indígena más poderoso de las pampas argentinas y lideró a miles de guerreros reunidos bajo la Confederación de Salinas Grandes en un periodo clave de la historia, entre 1832 y 1873. Pertenecía probablemente al linaje huiliche, que junto con picunches, mapuches y pehuenches integraba el gran tronco mapuche que constituyó la base de la población indígena de los salineros en el centro de las pampas. Se lo definió alguna vez como guerrero, político y brujo, y la gran mayoría de las fuentes mencionan los poderes de Calfuncurá por encima de sus dotes de caudillo y líder de los pueblos indígenas de las pampas. Las tradiciones dicen que de pequeño había encontrado la famosa piedra azul que lo protegía y que dio origen a su nombre. Desde niño sucedían cosas extrañas a su alrededor, y a partir de ahí, buena parte de todo lo que producía su presencia, o lo que él decía, era fuera de lo común. Se dice que en las cuevas de Curumolal se conectaba y recibía consejos de los espíritus, y que se dejaba guiar por señales de la naturaleza, que sus ojos tenían una gran fuerza y que nadie que lo mirara podía mentir. Que cuando algo le preocupaba demasiado miraba el cielo y las constelaciones para aliviarse, y dirigía su mirada especialmente a la constelación de Orión, la Huelut Huentreao, su consejera. También se dice que sus dos corazones después de muerto latieron para siempre. Calfuncurá siguió la tradición de la inmigración constante de los dos lados de la cordillera, tanto lo que hoy es Chile y Argentina, por el Mapu en general, y llegó en 1830 desde Yaima, cerca de Chiloé, con un nutrido contingente de indios de lanza y de chusma. Y en 1834, de manera violenta, se instaló en las Salinas Grandes, desalojando a los borogas, asentando sus reales y consolidando el poderío de los huiliches. Durante 48 años fue líder de las comunidades libres de la llanura de la Pampa y la Patagonia. Y más allá de las contradicciones y eventuales enfrentamientos con Ranqueles o la tribu de Pincén, lo reconocían como un toqui, como jefe supremo de la guerra. Fue también un gran estratega, con una gran habilidad para la diplomacia, lo que puso en práctica durante el gobierno de Rosas un periodo de relativa calma en la frontera. Durante este tiempo, Salinas Grande y Buenos Aires se convirtieron en dos centros de poder, donde hubo un intenso intercambio y variadas vinculaciones. Con la caída de Rosas en 1852, Calfuncurá se estableció alianzas con Urquiza, quien asumirá como presidente de la Confederación en 1854. Aunque como todas esas relaciones desde el mundo indígena eran solo circunstanciales. En este caso fue aprovechado el enfrentamiento con Buenos Aires, que se mantuvo como estado autónomo. Por último, decir que Calfuncurá defendió hasta el último momento el triángulo clave de la resistencia indígena en las llanuras de la Pampa y la Patagonia, conformado por Salinas Grandes, Carhué y Chuelechuel. Morirá libre en sus toldos en 1873, rodeado de sus capitanejos, hombres de lanza, y poco después de su última batalla, dijo no entregar Carhué nunca al Huinca, que fueron sus últimas palabras. Bueno, decirle que Calfuncurá fue el lonco que coordinó las distintas parcialidades mapuches y que sucedió su hijo Manuel Namuncurá, que fue el que luchó contra Roca, ¿no? Y cuando se produce la ocupación de Puelmapu, secuestran a Ceferino Namuncurá conocido santito por la Iglesia Católica, que lo vaciaron de contenido al nieto de Cafulcurá y lo venden en una estampilla, ¿no? Namuncurá, el nieto de Cafulcurá, estaba destinado a ser hechicero por su gran poder que tenía, pero la Iglesia lo secuestró y nunca más lo devolvió. Tal vez Machi, ¿no es cierto? Machi. El pueblo mapuche. Sí, sí. Le quería preguntar, sí, sí, a Mateo y bueno, ahí no viene. Sí, seguramente tendría ya su Nehuen de Machi. Él. Uh-huh. Por eso era tan interesante para ellos, ¿no es cierto? En este momento y lo llevaron. Sí, lo llevaron con ellos y lo transformaron en un santo. En un santo que, si hoy hacemos cuenta, hay una procesión, de hecho, destinada a Seferino, la Namuncurá, en Esquel. Hay un barrio que se llama el barrio Seferino. Sí. Y hay una iglesia bastante importante donde está su foto, ¿no es cierto? Y se hacen procesiones. Sí, sí. Pero bueno, él era mapuche, entonces por más que uno te conviertas en una religión, seguís siendo mapuche. No puedes cambiar, ¿no es cierto? Es como uno puede adoptar cosas de otra cultura, no sé, por ejemplo, de los mayas. Uno puede hacer todo lo que sea, vestirse como maya, pensar como maya, comer como maya, no sé, adorar a los dioses que los mayas tienen, pero sos, no sé, mapuche, sos argentino, sos chileno, sos boliviano. Entonces, como que uno puede ir adoptando, pero no puede convertirse en tal cosa, ¿no? Tenemos una comunicación porque tenemos que recordar, si bien ya se trató en distintos medios de comunicación, los allanamientos que sufrieron los lamienes allí en la ciudad de Neuquén capital y alrededores. Hubieron alrededor de 5 allanamientos donde la policía está persiguiendo una vez más. Hay una persecución política hacia el pueblo nación mapuche. Están atrás de las personas que están militando por la libertad, Lonco Facundo Yonesguala, por los que están denunciando todo lo que el perjuicio que se le está realizando a la madre tierra, ¿no es cierto? Todos los perjuicios a nivel ambiental. Entonces, bueno, como organizados, como pueblo organizado, como comunidad organizada, como mapuche organizado, uno tiene que hacerse eco de todo lo que está sucediendo, y ellos el viernes justamente hicieron una jornada en cuanto a realizar un repudio al juez Villanueva, que es el juez encargado de la detención ilegal del Lonco Huaychafe Facundo Yonesguala desde hace 4 meses y medio, donde se está pidiendo, el Lonco Facundo ya pidió que él se aparte de la causa, le mandó un escrito que ya frente a Neuquén lo comunicamos, el escrito ese, si no me equivoco, pero bueno, él ya pidió que se aparte. Hasta ahora no ha habido alguna declaración al respecto, así que bueno, los lamienes estuvieron sufriendo una vez más el atropello del Estado. Entre ellos hay una lamien, una pillancuye bien mayor ya, que bueno, que tuvo que sufrir también este aberrante allanamiento, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí en comunicación con el lamien Rubén Guani, desde la ciudad de Neuquén capital. Mari lamien. Mari lamien, mari compuche, mari cupeñi, pu lamien, incheta Rubén Guani pingen, inche Neuquén guariamapumeu, inche mapuchingen. ¿Cómo andan a toda la audiencia de Radio FNA? ¿Mari? Sí. Hay algo, alguno de los cables. Lamien, casi me quedo sin oídos. Estamos bien igual. casi me quedo sorda. Pero veo todavía, así que eso es importante. Lamien. Esta tecnología. Mari, sí, es la tecnología que estábamos criticando tanto. Estamos aquí en Frente Neuquén con 3 lamienes más, donde llevamos adelante un programa de comunicación mapuche, donde bueno, tratamos de informar lo que va sucediendo con nuestra gente a lo largo de todo Hualmapu. Queríamos que usted nos comente lo sucedido el sábado por la mañana allí en Neuquén, Lamien. Bueno, miren, lo que sucedió el sábado de la mañana es que hubieron 7 allanamientos simultáneos, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén. La provincia de Río Negro fueron en lo que es Balsa Las Perlas, una ciudad aledaña a Neuquén, y Cipolletti, otra ciudad aledaña a Neuquén, y acá en Neuquén fueron el barrio San Lorenzo, barrio populoso, y una toma de 7 de mayo en donde vivo yo, y vivimos la mayoría de los mapuches, ¿no? Cuando venimos de emigrar a las ciudades. Así que, bueno, se hicieron estos 7 allanamientos. Esto es a raíz de una denuncia de la petrolera Plus Petro en relación a un supuesto atentado que le hicieron ahí en lo que es la base de perforación y de extracción del petróleo. Así que en este, lo que fue el sábado a la mañana, aproximadamente hubieron 7 allanamientos. Esto fue ordenado por el juez Piedrabuena, la fiscal Laura, ahí no me acuerdo cómo es el nombre de la fiscal, pero ella es la fiscal, y después, bueno, y esto nosotros lo contextualizamos dentro de la represión histórica que estamos viviendo en la nación mapuche en relación al estado genocida del estado argentino y el estado chileno, ¿no? Es la misma modo operandi, en donde se quieren armar causa y después te quieren judicializar, digamos, el problema. Nosotros desde principio de año, como colectivo Traunche, además yo soy participante de una organización de izquierda y otros compañeros, empezamos a movilizar desde principio de enero con la Machi Francisca Linconao, repudiando lo que era la detención de la Machi, líder espiritual. Después se vino lo que fue la represión en Los Cuyamen, donde hicimos movilizaciones, tanto en la Guarriá, digamos en el centro, nos movilizamos a Gendarmería, repudiando lo que es Gendarmería, y después de lo que fue, digamos, la detención del Lonco, estábamos movilizando hasta que, pasó lo de la desaparición del compañero Santiago Maldonado, que nosotros también fuimos uno de los impulsores de las movilizaciones, y que acá en Neuquén podamos, que no se baje la consigna del Lonco Facundo Jones Walla, porque acá en Neuquén hubo toda una discusión, ¿no?, con todos los sindicatos, porque algunos sindicatos querían bajar la consigna del Lonco Facundo Jones Walla, y nosotros, digamos, con la fuerza que tenemos los mapuches y con la fuerza que heredamos del Pehuen, nosotros seguimos con esa, no bajamos ninguna consigna, y hasta el día de hoy las movilizaciones de Santiago Maldonado está presente la consigna de la libertad del Lonco y la nuestra adhesión, porque entendemos que la desaparición de Santiago Maldonado no fue en un contexto diferente, y que fue en un contexto en donde el propio compañero Santiago Maldonado estaba pidiendo la liberación del Lonco. Así que, bueno, nosotros al mismo tiempo nos empezamos a constituir como un colectivo traunche, digamos, en este momento estamos en la ciudad, somos mapuches de la ciudad, y que, bueno, tratamos de reconstruir nuestra historia y, bueno, y hacer todas nuestras costumbres, que nuestras costumbres que nos heredaron nuestros antepasados. Bienvenido. Así que, sí, bien. Bueno, nosotros acá, sí, agradecemos también ese acompañamiento, eso lo que usted dice ahí de ese Nehuen que tiene, que le mandan las fuerzas, el Pehuen, como dice usted. Nos hemos enterado por los medios, ¿no? Por la web ahí, a la Mien Carmen, cómo entraron a su casa, cómo con total impunidad, frente a los niños. Cuéntenos cómo qué es lo que ha pasado en las rucas. ¿Cómo lo han violentado? ¿Qué se llevaron? Lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros, digamos, a los 3 allanados, digamos, del colectivo Traunche, somos personas públicas, porque somos los voceros, los que transmitimos la palabra del Lonco, los que transmitimos la palabra de nuestro colectivo, y hablamos constantemente en público. El tema es que la Papay, Carmen Antilef, no es una persona pública, digamos, y a ella también la allanaron. La cuestión es que dentro de todo esto hubo toda una investigación preliminar, de forma de que fue el allanamiento a los 4, digamos, a los 4 dirigentes, o no sé, los que hablamos referentes siempre, y acá, y a la Papá y Carmen. A la Papá y Carmen fue un allanamiento, digamos, bastante violento, en el sentido de que le rompieron la bolsa de harina innecesariamente, buscando armas, tratando de poder relacionarlo con el RAM. al mismo tiempo ella estaba con su nieta. Su nieta es una nena de 7 años, en donde al mismo tiempo los mismos policías, digamos, traspasando todo el derecho de los niños, todo esto que de las leyes Winca, le preguntaron a la nena, o sea que traspasaron toda ley Winca, digamos, y pusieron la ley del más fuerte. Así que al mismo tiempo, cuando yo terminé, digamos, cuando fue terminó mi proceso de allanamiento, lo primero que fui fue a ver a la papay. Ella está muy fuerte, ¿no? Ella, cuando yo llegué, me gritó un marichihueu, y bueno, eso nos fortalece como grupo, porque ella me decía que algo de bueno estamos haciendo, porque la justicia Winca sí o sí nos tiene que venir a allanar, nos tiene que venir a disciplinarnos de alguna manera para poder acallarnos. Eso es lo que pudimos hablar con la papá y ese día. Sí, Lamián, lo estamos escuchando atentamente y estamos también como imaginando, ¿no es cierto?, esta situación. Qué repudiable, ¿no es cierto?, romperle a una Lamián como ella, ¿no es cierto?, su bolsa de harina para buscar armas. ¿Por qué siempre están sucediendo estas cosas? Allanan, se llevan cosas, herramientas, se rompen las cosas, y contra estos atropellos el pueblo mapuche nunca tiene justicia, nunca te devuelven las cosas que te llevan, que te rompen, el daño que te producen al ingresar a tu casa con tus niños, con la gente mayor, ¿no es cierto? Tenemos por suerte la Lamián aquí, que tiene mucha fortaleza. He tenido la posibilidad de conocerla y es una Lamián muy fuerte. Ella está totalmente convencida que la lucha tiene que continuar, que no hay otra manera de transitar este camino, porque si uno se queda sentado viendo lo que sucede, te pasan por encima, lamentablemente. Tristemente, el Estado no respeta nada, no respeta nada ni a nadie. No, y esto, digamos, sumando a que acá todo lo que es el poder de las petroleras, digamos, es muy muy avasallante, porque no digamos, no es casual de que una petrolera como Plus Petrol no haga la denuncia y que le hagan tanto caso a esa denuncia, porque al mismo tiempo hoy hubo una, digamos, el juez, digamos, el jefe de fiscales de la justicia hoy habló diciendo primero de que nosotros estamos vinculados al RAM, y después habló de que tampoco no somos mapuches, ¿no? Como esa calidad que tiene hoy el Estado de decirte quién es mapuche y quién no, y esto también te da una rabia, porque nosotros sabemos nuestro cupam, de dónde venimos, digamos, y no tenemos que andar reconociendo ni al Estado si somos mapuche o no. A nosotros no nos importa en ese sentido, porque sabemos que no nos va a reconocer, porque, digamos, nosotros planteándonos como mapuche no vamos a tener que rebelar contra todo el Estado argentino que hoy está avanzando con este genocidio. Fele y Lamián, ese es el discurso que venden los medios hegemónicos de comunicación: no eran mapuches, no son de acá, son de Chile, no son argentinos. Este discurso, ¿no es cierto?, que se creó hace bastante tiempo para desvirtuar la lucha mapuche, para estigmatizarla también. También nosotros queríamos saber si ustedes, cuáles fueron las causas que les armaron en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, mirá, la carátula? Hasta la hora, esto fue el sábado, ¿no? Nosotros no pudimos averiguar las causas, pero esto a raíz de la denuncia de Plus Petrol, de los atentados, y lo que salió a decir, digamos, el jefe de fiscales, que se llama Jerez, salió diciendo de que hay un patrón común, que es la asociatividad con el RAM, porque lo que me secuestraron a mí fueron, digamos, insignias mapuche. Venían a buscar insignias mapuche, decía la orden de allanamiento, y yo le contaba a mis peñas que seguramente van a encontrar insignias mapuche, porque yo me reconozco como mapuche, tengo la bueno folle, tengo mi cupán, tengo mi trailonco, son todas insignias mapuche. Y entonces la idea es, si vos sos mapuche, es un delito, sos terrorista. Y ese es el mensaje que quieren implementar. Y eso es lo preocupante. Al mismo tiempo, digamos, nosotros hemos tenido toda una lucha política, en el sentido de luchar contra la Confederación, mapuche, digamos que es la institución que está fuerte acá, que reagrupa a los mapuches, porque en ese sentido, digamos, la misma confederación no ha salido a luchar por el lonco, ¿no? Invisibilizándolo y de forma de que saquen la consigna del lonco. Pero bueno, también nosotros tenemos ese problema acá. Pero bueno, no es un buen momento para llamar a la unidad de todos los mapuches, de que, como dice el lonco, que tenemos que parlamentear, que tenemos que hablar muchas cosas internamente nosotros y tenemos la posibilidad de charlar y que podamos salir en unidad ante este ataque que tenemos y que podamos ir reconstruyendo nuestra nación. Feley Lamien, lo que sucede es que la Confederación Mapuche ha sido siempre funcional al gobierno. Es por ello que tampoco está pidiendo la libertad del lonco, exigiendo la libertad ilegal del lonco Facundo Jones Walla. Entonces, mucho de ellos no se puede esperar. Solamente van a empezar a manifestarse cuando, hablando así entre nosotros, cuando las papas quemen, ahí van a salir a reclamar por sus derechos vulnerados, porque en realidad el Estado no le va a importar si son alineados a ellos o no, les va a importar el territorio donde viven, cosa que ya ha sucedido, esto no va a ser nada nuevo. Pero bueno, nosotros también queremos siempre agradecer, ¿no es cierto?, el acompañamiento de ustedes. Nosotros creemos en su palabra, acompañamos la lucha, somos parte del movimiento mapuche autónomo, el MAPU, que es el MAP, que es el movimiento que está llevando adelante, exigiendo el pedido de libertad de nuestro lonco. May, Pelay, Lamien. Así que, bueno, seguramente nosotros estamos esperando la información de cuando salga el juicio. Seguramente vamos a estar por allá acompañando, haciendo mucha fuerza para que, digamos, toda esta injusticia de esta justicia huinca, digamos, salga a la luz y que poder conocernos y empezar a unirnos y a poder a charlar, ¿no? Que es la idea. Bien, Peñi, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue la reacción de la sociedad neuquina ante lo que les tocó vivir? La reacción de la sociedad neuquina fue bastante buena, digamos, en el sentido de que pudimos reagruparnos primero, digamos, irnos a ver el colectivo Traunche, cómo estábamos. Esa fue la primera reacción que tuvimos. Después se acercaron bastantes organizaciones de partido de izquierda, de derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese momento, salió a hacer una conferencia de prensa para informar lo que fue los allanamientos. Y bueno, y al mismo tiempo, cuando nos pudimos reunir para una conferencia de prensa, que fue el sábado a las 6 de la tarde, pudimos hacer una movilización a la Casa de Gobierno, porque veíamos que era el responsable político de que ordena a la justicia para que a nosotros nos quieran disciplinar y callar la boca y que no denunciemos lo que está pasando con nuestro Hualmapu en relación a las petroleras, a los basureros petroleros y todas estas cosas. Feley Lamien, agradecemos desde ya su comunicación. Esperamos encontrarnos y poder conocernos y saludar, porque por más que estemos conversando aquí no nos conocemos en persona, así que sería un gusto poder conversar con ustedes y poder intercambiar cosas de distintos lugares del territorio, ¿no es cierto? Agradecidos por su tiempo y por su lucha. Un saludo muy grande para todos los Lamien allí, un saludo a la Papay que atravesó por este mal trago. Así que un abrazo gigante y Peu Callal también. Peu Callal a toda la audiencia, y gracias por poder tener mi palabra, la palabra de Traunche en lo que es esta, y difundir esto, porque para nosotros lo principal ahora es difundir todas estas injusticias que estamos viviendo acá, para que más mapuche puedan despertarse como de ese delfum que tenemos acá y de esas sangre mapuche, para que seamos cada vez más los que nos reconozcamos y que salgamos a luchar contra toda esta injusticia. Feley Peña. Peu Callal, Peña. Peu Callal. Vamos a ir a un audio que tenemos que fue el que salió en las redes, que tiene que ver con esto que hablaba recién el Peñi acerca de la Lamuén, Carmen Antilef. ¿Sí? Tenemos ese audio, lo vamos a pasar. Marmari, porque la mien, me lo caí, me lo enfermo, en cal, el enfermo. Fachante está, o está, un está, copaita, o está, que winca. Con paigan, tañir, camo, me devalijaron todo, o sea, me destrajinaron todo, me tiraron todas las cosas, buscando armas y buscando ropa, por, según ellos, era por lo que habían quemado el camión, no sé cuántas cosas, pero eso. Yo soy una mujer ya anciana, no puedo andar en esas cosas. No sé dónde se le ocurre, van a donde hay más debilidad. Esto ya no hay autoridad, son todos una mafia. Lo que nosotros realmente no esperamos nada de la autoridad Winca, sino nuestra autoridad, ahí. Nuestro bueno Mapo, Tachao, Xenyuque, Taima, Ñuque Mapo. Lo sentimos desamparado por las autoridades, y el presidente que tenemos es un maestro de destruir gente, de matar gente, de hacer miles de cosas, de todo lo que ellos le plazcan. Y nosotros los mapuches no tenemos derecho ni siquiera a hablar en lengua mapuche. Ahora con esto yo tenía cuidado, no estaba respetando, pero ahora hoy voy a levantar bandera. ¡Feley, feley! No voy a tener más miedo, voy a salir, mi nombre por todos lados andará. Y gracias por mi hijo que le votaron a ese hombre también y dejaron de venir a verme. Tengo mucha impotencia, mucha bronca. Y me hacían callar la boca, yo no me voy a callar la boca por cosas injustas. No tienen por qué hacerme callar la boca porque yo nada malo hice. Me vinieron a revolver todo con una criatura con 5 añitos. Y eso es falta de respeto total. Ni ellos mismos se respetan con las cosas que andan haciendo. Pero yo lo único que lo denuncio ante mi Dios, que Él es el único juez, abogado, defensor, cuando Él quiere destruye. Por más plata que tengan, no lo va a salvar, no lo va a defender el dinero ni nada, porque tenemos un gobierno corrupto. Todo eso, tengo mucha bronca nada más, no tengo miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo, no, porque tenemos... somos muchos los mapuches. Hoy, gracias a Niftachao, con Utracon, que le pay teñen, porque la mien, pero man, el que me ne buen man le in, tachao, e imitas quinto ne imain tati, al que tu ne imitas tungo, comta y cuidas tungo te peturpan. Montón monía en tachao, que siño que compro chipañi, porque la mien, ñaña Soraya, ya es tiempo conocernos todos, naciones por naciones. Esto está dicho hace muchos años, el desorden, autoridad que va a haber, esto son. Y encima me hacían callar la boca. Tranquilamente me podían ver pegado, me he hecho cualquier cosa porque estaba sola. Bueno, Feiskay tenía su mal. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! la juventud, nosotros hemos crecido reprimidos, Peñi. No vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano. Crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Bien, seguimos en vivo con alegría y con entusiasmo. Repetimos las vías de comunicación, 4493-150, el teléfono fijo, o si no, el teléfono celular 154-80-2315. Y también tenemos www.fmalas.org.ar, que nos escucha, que nos habla, que nos mandó un mensaje también, Irene, que nos está escuchando con otra compa a través de internet, que dice que a veces no se escucha muy bien, pero les escuchan. Y Perfecto. También quería mandar un abrazo para la gente que nos está escuchando entre las montañas. Un abrazo gigante. Entre montañas, bien ahí. Bueno, buenísimo. Seguimos acá en el Frente del Nehuen. Tenemos comunicados, tuvimos algunos llamados. Vamos a leer el comunicado de esta recuperación, ¿sí? De la Lafken Winkul. Es un comunicado público del Lonco, ¿sí? Huaychafe Facundo Jones Wala. Noviembre del 2017, Unidad 14, Esquel, Uol Mapu. A la nación mapuche y a la opinión en general. Desde la prisión política deseo saludar, reivindicar y apoyar el nuevo proceso de recuperación territorial en la zona de Remul, Lafken, Lago Mascardi, por parte de varias familias de la comunidad Lafken Winkul de las Lofen Resistencia en aquel sector. Ese es el camino, fuera de la lógica occidental, enmarcado en la propuesta política del MAP. Sabemos que los Weichafe y Kona en ese Wolmapu resistirán cualquier atropello a disposición de nuestra gente, que desde la dignidad y la autonomía continúan profundizando la reconstrucción de nuestro mundo como camino a la liberación nacional mapuche. Con la guía de nuestros antiguos y la fortaleza de los Weichafe que renacen, venceremos. Ánimo, hermanos, ni las balas ni la cárcel pueden contra nuestro espíritu y conciencia ancestral. Está en nuestra tierra y siempre lo será. Sabemos que volverán los Huincas con sus treguas para intentar desalojar o al menos aterrorizar, como siempre. Pero ya no hay más trauma que nos doblegue. Les agradezco, mi gente, por ese Nehuen que da el saber que no se rinden, que ningún esfuerzo es en vano, que toda la forma de lucha materializa en la vida que nos legaron nuestros perdón, Lonco. Bueno, dice Nehuen Pupeñi Capulamien, Quiñé Futá, Pancó Futá, Chayliwin Anay. Un saludo enorme a las autoridades mapuche, que no se dejan corromper por los Huincas y son parte de la resistencia y la lucha territorial. Los Kona y Weichafe deben escuchar, fortalecer a dichas autoridades ancestrales, desde Lonco, Machi, Pillancuye, entre otras, y dichas autoridades debemos estar a la altura y al completo servicio de nuestro pueblo. Por eso, recuperando territorio y dignidad. Francisco Facundo Jones Wala, Lonco Curramapu, Marichihuevo. Feley Lamien Lonco. Marichihuevo. Aquí nos llegó un mensajito. Dice: buenas, Nehuen, Frenten Nehuen, Peñi Lamien, saludos del alma fuerte, libertad Nehuen para Lonco Wala y Marichihuevo. Feley, Rume Mañu. Sí, teníamos la semana pasada, ¿no? El comunicado de la comunidad. También hubieron otros mensajes. La semana pasada íbamos a hablar con la Lamuen de esta nueva recuperación ahí en el lago Mascardi. Y bueno, y se cortó la luz, ¿sí? Pero hace ratito estuvimos comunicados, ¿sí? Y tratamos también de hacer porque hay unos teléfonos también que son públicos y que han subido, ellos tienen una página también, se van a manejar lo que hemos hablado recién, se van a manejar por la internet solamente y no van a ser salidas a los medios. Lo van a manejar de esa manera. Uh-huh. Por lo pronto decían de que no han tenido ningún contacto con ningún político, ni con nadie se ha acercado, ni Parques ni nadie, a charlar con la gente de ahí de la comunidad, de esta recuperación. Solamente a unos 6 kilómetros están apostados fuerzas represivas ahí y nada. Gendarmería estará federal, la policía federal, ¿no es cierto? La policía más cercana. Son las que están actuando últimamente, sí, ¿no? En este tipo de represiones y hostigamiento a la gente que lucha. Así que nada, estar atento a los mensajes y a lo que la comunidad quiera informar. Uh-huh. Sí, tenemos que también tener en cuenta, para contextualizar, ¿no es cierto?, que este proceso de recuperación de tierras se dio en la última semana, que salió público, ¿no es cierto? Exacto. Pero en apariencia, si los lamienes ya habían recuperado el territorio hace 2 meses, habrían entrado al predio que iban a recuperar, y también como que están en el proceso este de irse organizando, ¿no es cierto?, de ver cómo los vecinos, cómo se va formando la relación con los vecinos más cercanos, porque recordamos que el lago Mascardi, la recuperación de tierras está... si uno está entrando o saliendo de Bariloche, hay una estación de servicio de LACA, una estación de servicio, y están más o menos a 500, 600 metros de ahí la recuperación de tierras. Entonces tienen vecinos muy cercanos. Todo ha sido en armonía de parte del pueblo mapuche, obviamente, porque la idea es recuperar el territorio. No para vender ni hacer ninguna inversión inmobiliaria, sino para recuperar y vivir en ese lugar, porque es el lugar donde el mapuche debe estar, que es en el territorio. Así que tratando también de alguna manera relacionarse de buena manera con los vecinos, cosa que los medios han salido a, obviamente, los medios hegemónicos, el Río Negro, bueno, todos los medios, Clarín, Jornada, salieron a decir barbaridades. Así que bueno, como sociedad, como pueblo, tenemos que estar atentos a la información que solamente envíen los lamienes y también a esta altura a saber que los medios van a decir cualquier barbaridad, ya estamos acostumbrados a eso. Así que bueno, y obviamente que como es frente a un lago, es bosque nativo, a nadie le va a gustar, porque pretenden que el mapuche viva hacinado en un barrio, en un piedrero, o que viva en las peores condiciones, sin que nadie lo pueda ver, si es posible, ¿no es cierto? Que quede totalmente invisibilizado. Así que desde Frente al Nehuen nosotros no nos hemos acercado hasta allí, así que igual desde acá le brindamos todo nuestro apoyo. Y respetando esto de que ellos quieren que solamente se lean los comunicados que ellos envían. Vale. Así que bueno. Le mandamos Frente al Nehuen desde Nehuen. Aquí, desde Alas, desde nuestro programa. Son noticias que llenan y que motivan. Uh-huh. Aquí teníamos un mensaje más que llegó recién. Dice: las van a pagar en vida estos gobiernos de ratas nefastos asesinos. Hoy de la feria se escuchaban los gritos de los poliladros. ¿Cómo los educaban para golpear a la gente? Fuerza Compas, Gustavo. Saludos, Gustavo, que siempre está atento ahí, mandando algún mensaje, y es real, se escuchaban los gritos de los ratas. ¿Qué había? Sí, estaban entrenando. Ah. Vieron que cada año sacan como una nueva camada de oficiales. Fene. Llegado diciembre, más o menos, ya estaría para la gente que va a trabajar en el verano, ¿no es cierto? Uh-huh. El nuevo ejército. ¿Qué más tenemos? A ver... ¿Qué nos dice Frente al Nehuen? ¿Algún saludo, algo para comentar, alguna novedad? ¿Cómo va la huerta? ¿Qué está brotando allá, Lamien? Aquí la huerta. La huerta. Yo la dejé en suspenso porque me tomé un tiempo, así que quedó mi huerta. Nuestra huerta comunitaria. La Mapu está resguardando toda la semilla. Está haciendo crecer a todos. Bien. Yo quería decir que estaría bueno que se vayan acostumbrando, ¿no?, los huincas a las recuperaciones. Porque tanto odio que están tirando, tanto menosprecio, tanta saña que tienen con los mapuches, con los pueblos originarios en general, es noticia esto de la recuperación, y creo que van a seguir siendo noticia, y yo apuesto porque van a haber más recuperaciones, así que voy con eso. Y tenemos la posibilidad también nosotros desde acá, desde el programa, de denunciar y de aprovechar esta herramienta y poder expresar estas injusticias que están pasando en todo el territorio. Vamos, ¿qué les parece? Leemos este comunicado y nos vamos a la música. Bueno, ¿sí? Tengo... Que, perdón, ¿sí? Lo interrumpí. Tengo otro mensajito que llega bien. Al celular. Dice, fuerzas compañeras, a seguir luchando, vale. Un aliento. Dice, a través de este medio, la comunidad Love Casiano Antimil desea denunciar que en el día de la fecha, 15 de noviembre, alrededor de las 8 de la mañana, llegaron al juzgado de Pilcanilleu debido a que fueron citados a reunirse con la abogada Andrea Alberto, la cual se presentó en el lugar recién alrededor de las 11 horas, manifestando que solo iba a reunirse con doña Felicinda Maliqueo, viuda de don Casiano Antimil, IEM. Debido a esta situación y que la también Felicinda no sabe leer ni escribir, es que los nietos piden ingresar con ella, a lo que la abogada, de forma amenazante, le contesta: ustedes necesitan una abogada, ¿no? Tras esto, la doctora ingresa a una oficina solo con la papay, con la abuela, y luego de aproximadamente una hora sale, y lo único que explica a las personas de la comunidad que se encontraban afuera es que deberán viajar a Bariloche para hacer una sucesión, y se retira. Luego, la Lamien Felicinda cuenta que la abogada le había hecho firmar un papel, pero que no sabe de qué se trata. Tanto la comunidad Casiano Antimil como el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu denunciamos esta situación como un nuevo atropello a nuestros ancianos y un acto de burla la actitud de esta abogada, quien deja en evidencia de qué lado está y que no tiene ninguna intención de defender los derechos que ancestralmente nos corresponden como pueblo originario. Pedimos a los Pupeñi Capulamien estar alertas ante tantos atropellos que estamos atravesando como pueblo nación mapuche por parte de todos los organismos del Estado opresor. Huiguanaín, Compu, Mapuche Queche, Amulepe Taín Huaychan, Mari Chihuevo. Las alas del capén, que tendrás mi viejo Aoniquén, la estrella de tu Sauquén. Escucho tu Sauz Chachuquén sobre las brumas del cielo, y el ca yaichen por el suelo, Karukin Kamakashpén. Yawen kamak, kishpi kishpi yawen kamak, shemer kenai ton katon, kishpi tayoshon ko, kishpi tayuken kao. Tau arashenu karkien te pelonchon kachete. Kishpi kishpi kishum nima klal manen klal manen laus shiper token nai pen. Ashken buen kanya kishpi kishpi ya buen kamak kishpi kishpi ya buen kamak shemer kenai chon katon kishpi tayo shon kon kishpi tayo ken kauman. padre Yamco. Hoy que presiento el ocaso de mi raza, arrastrada a la extinción por el imperio de los Choncatón. Hoy que ya no soy dueño siquiera de la brisa del desierto, enciendo la última fogata para abrigar a mis hijos y resigno mi propio alimento antes de emprender el largo viaje en las alas del Caiquén, en el vuelo del Capén. Nay pensionas Kenwi Kenya, nay pensionas Kenwi Kenya, nay pensionas Kenwi Kenya. Buenísimo, ahí estamos. Lo que sonaba era Canto Rodado, ¿eh? Banda de Trelew, muy, muy buena, muy linda. Bueno, me gustó la musiquita. Sí. Yo ya comienzo a despedirme de esta ronda de este programa por hoy. Saludo a toda la gente de los barrios que nos esté escuchando, a nuestra gente de mapuche que está ahí levantando el Nehuen. También con respecto al último comunicado quería agregar que no nos olvidemos de todos estos huincas tregua que siguen apostando a los latifundistas, a las mega minería, a las hidroeléctricas que acompañan al capitalismo en su esplendor, a los abogados, a los fiscales, a los jueces que son unos huincas tregua, nomás quiero decirle eso. Vamos a pedir la libertad, seguimos pidiendo la libertad y no extradición del lonco Facundo Yones Huala y justicia por Santiago. Bien, yo aprovecho también, ya que nos estamos despidiendo, saludar a toda la audiencia, que es mucha, que es variada, de los barrios, a los Peñas, a las Lamien. Saludar a Andrea, que nos hace el aguante. Y para mí, como siempre digo, un gusto compartir acá con integrantes del pueblo mapuche y aprender de ellos cada día más, ¿no? Así que saludos y hasta el próximo programa. Bueno, también ya igual, así como una ronda, vamos despidiéndonos. Le mandamos un abrazo también a todos los que nos escuchan, como siempre, en las rucas, en esas ocupaciones que me encantan, esos humitos que todavía salen porque está fresco. Sí. A toda esa gente laburante, oprimida, que sean sus patrones, y se siga recuperando tierra. Y le mandamos un abrazo también a nuestros compañeros, a nuestra Lamien, a Peñi, Mateo, Diana. Y obviamente también pidiendo por la no extradición, por la liberación de nuestro lonco, para que esté en el territorio y esté libre como tiene que ser. Fele y Lamien. Bueno, agradecer el espacio de FM Alas que nos brindó durante todo este tiempo. Recordar que nos quedan solamente dos frente al Nehuen, ya que se va a cerrar el año de Alas, viendo a ver qué va a suceder, ¿no es cierto?, con la Casa Azul. Así que agradecer este espacio, alentar a toda la gente a que salga a la calle, a trabajar, a luchar por su dignidad. Y bueno, y eso... solamente justicia y libertad, justicia, tierra y libertad, libertad lonco huechafe Facundo Yones Huala y no a la extradición. Nos fuimos. ¡Yay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Quédale.